en el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nuevo día, nueva oportunidad. No se cansen de agradecerle al Padre Eterno, a nuestro Padre Eterno, a Dios, como ustedes quieren decirle, por esa bendita oportunidad que se les ha dado ya, sin dejar de estar en oración siempre, por los hermanos que están en guerra, por los que están en paz, por los que viven en sus casas todo el tiempo con miedo de lo que va a pasar, de lo que va a dejar de pasar, de los que viven en caos en su mente y en su corazón, que nunca están tranquilos por una cosa u otra, siempre, siempre están así. Y muchos, porque no saben que son facultades, están divagando entre la luz, entre la oscuridad, y otros conscientes de lo que es la luz, de lo que es la espiritualidad, la verdadera espiritualidad, la verdadera. Porque muchos han divagado pensando que hacer el bien, pero publicarlo todo el tiempo en sus redes, eso es espiritualidad, no. O hacer negocios, según muchos, para ayudar a los más necesitados, definitivamente no. La espiritualidad es algo que ustedes tienen, y todos mis hermanos y mis hijos también. Los hijos de mi padre, que a veces yo también me han dicho que soy su padre, no soy su padre, que soy el Señor, ¿sí? Pero nada más, yo no soy un Dios como me han llamado, que soy el encargado de este bendito mundo, de sus almas que se pierden una y otra vez en los vicios, que se pierden una y otra vez en los caprichos, que se enganchan a sus problemas, a sus enfermedades, los que se pierden en vida, en su infierno, porque infierno, como se les ha dicho, no existe como tal, pero ustedes lo han creado, cada uno de vosotros, con su imaginación, con sus miedos, con sus temores, y muchos con su enfermedad también. Y dicen, quiero estar bien. Pero dice, ya tuve esta enfermedad, tuve aquella, la documentan, la publican en sus redes. Dice, ah, ayúdenme para que vean que yo sí pude salir. ¿Sí? Y luego, pues también sigo enferma y lo publico otra vez. Y si te curaste, también lo publico. Bien. Pero si dice, sigo enferma, ayúdenme. Se les ha dicho, la ayuda la tienes tú, en tu corazón, en tu mente, en tu facultad que tienes. Pero ¿cuánto lo dicen? Lo toman como negocio, o como aquel hermano que trae papeles falsos de su abuelita, de su hija, de su hijo, que cada 8 días se les muere o está internado siempre. Y que el día que le pasa algo de veras a este hermano, va a pedir ayuda y ya nadie le va a creer. Por eso todo el tiempo tienen que ser congruentes. Todos, hermanitos, todos. Sean autoridades, no sean autoridades. Sean facultades, no sean facultades. Sean docentes, no sean docentes. Sean tutores físicos de espiritualidad, aún más, como se les ha dicho. Son los que más responsabilidad tienen. Y muchos de vosotros poco hacen de eso. Pero como muchos dicen, es que muchos, por un decir, dice, yo estoy bien con mi padre porque hago caso a cosas malas y no me dice nada. Ah, pero les pasa algo malo. Dice, ya ves, ya me castigó Dios. Ya se les ha dicho. Mi padre no castiga a nadie, a nadie. Se castigan solos. Y hasta el cansancio se los digo. Porque así es, esas leyes universales. Así seas de este planeta o de otro. Le rigen las mismas leyes. Y todos están conscientes de la luz de mi padre. De su universo que creó. De los que está creando. Y los que tienen que aprender son ustedes. Porque por eso están aquí. En este planeta de aprendizaje que se les ha dicho hasta el cansancio que es. Pero muchos, como dicen, les va bien. Tienen su sueldo asegurado. Su moneda asegurada. Ni oran, ni agradecen. Pocos son los que agradecen. Aquellos multimillonarios como aquel bendito hermano Steve, que está aquí presente también ya, de la manzana, para que me entiendan, que les dice igual, no pierdan el tiempo en sus negocios como yo lo hice. Dedíquense también a la espiritualidad, a la familia, a la luz. Y este hermano se dio cuenta, a pocos meses de partir, que ni con todo su dinero, ni su empresa millonaria, ni todos que están en esa situación. Es que no, es que mis doctores son bien buenos. Me voy a Houston, me voy a Texas, me voy a Colombia, me voy a donde sea, dice, a París. Los engañan, les dan inclusive placebos, porque ustedes saben que hay enfermedades que no hay curación. Y no hay curación, porque es su tiempo a veces de esas personas. Y otras sí, se han encontrado la sanación, pero no por la medicina física de ustedes, porque han entendido que son luz, que son energía, que son almas en un cuerpo prestado. Y muchos por la permisión de mi padre se han curado y han seguido adelante. Pero ¿cuántos otros no? Y reniegan. Me costó 5,000 pesos ir con ese doctor. Me costó 10,000, 20,000 y no me curó. ¿Pero hiciste los cambios? No. Es que yo soy yo, así soy, dicen ustedes. Dicen sus memes también. Así soy y qué. Pues sigue así. Pero el que pierde es tú. No mi padre. No la luz. Sino se unen simplemente a la oscuridad de su materialismo puro. Con esas fingidas modas que ponen una y otra vez cada salto tiempo en sus medios de comunicación, sus tenis carísimos, hechos en México o hechos en China. En China, Nuevo León, dicen. Ah, pero es que vienen del extranjero. ¿Ya viste quién pone la marca? Nomás lo que hacen. Son mexicanos, la llevan al extranjero, te la traen etiquetada y ahora sí. 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos un par de tenis de regular calidad. Vas al tianguis, a tu mercado, 300 pesos, la misma calidad. Ah, pero es que aquí ya tiene marca de veras y este no. Eso es moda, eso es presunción. ¿Con quién quedas bien? ¿Contigo? A veces ni así, hermanitos. Porque están. Se van, ya comen mis tenis último modelo. Ahora voy con mis pantalones último modelo. Con mi playera último modelo. Con mi carrazo. Que hasta le prendo las luces para que vean que traigo un carrazo último modelo. Y se muere. Dicen, ay, mis cosas. Es lo único que dicen. ¿Quién se va a pelear mis tenis de la palomita? Mis pantalones, que eran de moda vaquera. Mi playera de Casimir. Nunca se acordaron de hacer su oración, de agradecerle al Padre que esa moneda te llegó y que la aprovechaste tanto bien o tanto mal. Pero nunca diste una moneda al pobre. Nunca le ayudaste con palabra. Nunca le llevaste algún alimento que dice, esta está muy bueno, pero ya no me cabe. ¿Qué hacen muchos que tienen mucha moneda? A la basura. Otros sí lo regalan, pero son pocos. Ahí están, vean, en el extranjero. Vamos a decir un pollo empanizado y frito. Ya no les gustó, está muy bueno de sabor, pero dice, ya no quiero. ¿Qué hacen? Algunos sirven a una persona pobre y se lo llevan y se lo entregan. ¿Y otros qué hacen? Así como han salido en sus caricaturas. De unos amarillos. Pavo completo. Le tiran hasta el refresco. Las papitas y todo a la basura. Completo. Y ya se les he dicho, hermanitos. No desperdicien comida. Si está echada a perder, entonces ahí sí. Entiérrenla. Quémenla. O denle algún animalito. Que no les haga daño, desde luego. Para que la coma. Pero ¿cuántos hermanitos vendedores que están pagando la moneda también ahorita? Están pagando la moneda y me refiero de causas, de pecados. Que prefieren tirar. Ahí está un cajón, dice. De verduras. En lugar de rematarlo para que se lo lleven. Lléveselo como lo hacen en sus tianguis, que ellos saben hasta dónde está su ganancia y hasta dónde no. Llévate estos dos por 10 pesitos. Ahora, ya, no quiero, ya no quiero. Si vale 10 pesos el kilo, yo te doy 3 kilos. Y llévatelo, que no se me eche a perder aquí. Ah, pero esos no. Yo no le bajo ni un centavo. Prefiero que se me eche a perder. Aquí está. Que se me eche a perder. Eso es desperdicio. Ese es egoísmo. Eso es avaricia. Y muchos empresarios están así. Y ahorita se están. Sobe y sobe las manos, o truene y truene los dedos, porque quieren hacer su voluntad, y no lo de sus leyes físicas y comerciales, porque sabes que tiene que subir esto, porque es maíz de importación, porque el gas es de importación. Ya se los dijo ese bendito hermano, que hay que bendecirlo y pedir por él. Que hay en cada país hay suficiente materia prima para todo. Ah, pero como dicen, la avaricia también. Yo quiero, tienes petróleo de allá, yo quiero petróleo de allá. Del de aquí no me gusta, me gusta más el de allá. Como aquel bendito hermano ruso que dice: quiero este gas, quiero controlar ese país. Y ellos dijeron que no quieren ser de mío, pues ahora son mis enemigos. ¿Y qué está haciendo diario? Mandando misiles, bombarderos, acabando donde hay refugios de niños, de adultos y de personas desamparadas. Y eso, dice, eso no cuenta. Lo va a contar y lo va a tener que pagar. Pero no es una amenaza, porque muchos dicen es que Dios me va a castigar. Se lo repito. Tus propias acciones te cobrarán. Está deshumanizado este hermano. Está hitleriano. Que muchos quieren seguir sus pasos por poder fauto o falso o vacío. Porque ni este planeta es de ustedes, ni es mío. Yo soy su protector. Vuestro padre es el dueño. Y ahí sí quieren decir el Señor de este planeta y de muchos más. Ah, pero la humanidad necia ya siguen vendiendo terrenos en la Luna, siguen vendiendo terrenos en Júpiter y en Marte, como si pudieran realmente llegar. Digo, su parte, su permiso es en este planeta. Y si no lo han hecho en el espacio, lo han hecho. Pero no más que una vez. No más. Porque han visto que no están solos. Porque han visto, inclusive, la luz de mi padre. Una pequeña reflejo de ella. Dice, es que eso no nos conviene que salga. Eso no nos conviene. Entonces sigan inventando, hermanitos. Con científicos que todavía siguen dudando sobre la luz, sobre la vida, sobre el conocimiento, sobre la verdad de mi padre. Dicen, ¿cómo es posible que esta partícula tenga vida y se mueva como ella dice? Porque está la esencia de mi padre. Y así está en todo de su planeta. Y eso siempre es y será, independientemente de lo que diga su ciencia, su pobre ciencia. Pero muchos siguen, les va a caer ese bendito meteoro. Ya se los he dicho. Este planeta está en protección. Intergaláctico, como quieran decirle. Y si se va a pasar algo, pasará. Como ha pasado. Donde dicen que se extinguieron los dinosaurios. Donde hubo diluvios. Donde hubo inundaciones. Tal vez pase de nuevo, tal vez no. Pero si tú estás en la luz, ¿qué te preocupas? Que tantos lloran por las que ha pasado en las guerras. ¿Y se han preocupado por la fauna? ¿Por la flora? Pocos lo han hecho. Y unos hasta han enfrentado a caciques, a mafias, y que desafortunadamente han sido muertos por ayudar a esa bendita flora y fauna. Si ustedes ven, no se puede hacer nada, pues entonces oración, oración constante para que eso cambie. Y no nada más para la flora y la fauna, sino para esos benditos hermanos en guerra, que por sin sentido, otras con un supuesto sentido, que no hay competencia, porque es un solo Dios y que muchos le cambiaron el nombre, conforme a sus costumbres, conforme a sus raíces, pero Dios es Dios. No hay, si quieren decirle un Alá, no hay. Porque es uno solo. Que le cambiaron el nombre. Que sus visiones fueron diferentes. Conforme a sus costumbres. Pero es el mismo. Que tal vez el Hijo de Dios fue diferente. Con otros nombres. Pero igualmente soy yo. Y como les he dicho, yo he estado desde antes. Pero eso no está a discusión. Simplemente estoy aclarando, porque en diferentes épocas de su mundo he estado, y si me lo permite el Padre, seguiré con vosotros, guiándolos, porque yo no vengo a castigar a nadie, ni a juzgar tampoco a nadie, como dicen las escrituras. Vengo a ayudaros, vengo a dirigirlos, vengo a aconsejarlos, porque muchos dicen es que me regañan mucho. Pero son, como se les dijo a esa bendita hermana, son regaños de luz que te van a guiar, que te van a ayudar a que comprendas tus errores y que los corrijas. Pero ¿cuántos de vosotros dicen, ah, no pasa nada, yo sigo igual? Que llegan sus navidades, que viene su de Día de Muertos. Y otros en costumbres más oscuras de su Halloween. Que pasó sus fiestas patrias. Que pasaron sus Pascuas. que pasaron su Navidad, o van a pasar, perdón, hermanitos, su Navidad, que pasó su Año Nuevo, la que llaman Semana Santa también. ¿Y qué hacen muchos? Encontrar un pretexto para, como dicen ustedes, agarrar la jarra. Y ya no saber nada, ni de su familia, ni de menos de su vida. ¿Y cuántos hermanitos han muerto así? Es bastante el número. A lo que llaman por la cruda y por complicaciones derivadas a ella. Muy en cambio, los que toman poco, sí, pues como les he dicho, no está prohibido, pero todo el abuso, en todo, es malo. Por eso recuerdo que no se les prohíbe nada, porque aquí en este planeta no está, y le digo entre comillas, no está nada prohibido. Si no, mi padre no les hubiera puesto plantas de estas, plantas de aquellas, o que investigaran, o que descubrieran plantas o hongos, etcétera. Pero es como se les ha dicho, y como están muchos sabios hermanitos que han escrito, que podrás tener un padre vicioso, una madre viciosa, y tú nunca tomar ni una bebida, porque el cambio lo tienes tú en tu mente, y en tu luz, y en tu camino. Porque cuántos hermanos y dos hermanitos dicen, es que mi padre era vicioso, yo también soy vicioso. Mi mamá era viciosa, también yo soy vicioso. O mi papá era mujeriego, pues yo también, porque me dio el ejemplo. Entonces, fácilmente te dejas manipular y te vas a la oscuridad. Pero ustedes saben que cuántos hermanitos han tenido familias así. Y al contrario, dice, si mi papá fue vicioso, mi mamá igual fue viciosa, alcohólica, pues yo no voy a hacer lo mismo que ellos. Y a veces al contrario, los padres o tutores ejemplares, y dicen, ah, como mis padres son ejemplares, se vayan a volar, voy a hacer todo lo contrario que lo que ellos digan. ¿Por qué? Por caprichos. Porque nunca vieron su facultad. Porque nunca entendieron qué es el bien del mal. ¿Y cuántos hermanitos han tenido que partir en la oscuridad? Yo por eso les digo que sí pueden salir todos, absolutamente todos, de ese bendito camino de oscuridad. Pero que no divaguen, que no estén entre oscuridad y luz. O los que dicen que están entre las dos cosas. Yo se los digo. O eres de luz, nuevamente se los digo. O eres de luz, o eres de oscuridad. Intermedios no existe en la espiritualidad. Y aquel que te diga que manejan las dos energías, pues no son, simplemente no son de luz, así de fácil. Que no, que sí está prohibido, digamos, pero son renegos, como mi tutora, muy tristemente, que ha renunciado muchas veces, y otras por renegar y por necia. Se cae y se levanta, pero sigue en oscuridad. Se vuelve a caer y se levanta y sigue en oscuridad. Y por ahí había unos escritos que no es así. Que mi padre no quiere a tibios, sino o eres de un lado o del otro. Yo les aclaro, mi padre los quiere por igual, seas tibio, seas de luz, seas de oscuridad, pero que sean en su mente y en su corazón de un solo camino, del camino de la luz, y no divagar como están haciendo ahora, con sus santerías, con su santa muerte, con sus figuras de acción, o con sus héroes mafiosos que le piden y según ellos se los da. Yo les digo y les recuerdo que la oscuridad tal vez, y les repito, tal vez te pueda conceder algunas cosas, inclusive graves, que tú le pidas, pero así mismo te lo cobrará. Por eso recuerdo y consíjenles a sus hermanitos que hacen eso, que después no se quejen porque se los cobran al 2 o 3 por 1, así como el karma de vosotros a veces es. No os olvidéis de sus hermanitos, no os olvidéis. Y como siempre, seguid en oración. Pedid por eso, pueblo facultativo, que es renuente, que no quiere venir, que no quiere acudir, si ya saben las fechas, ya saben las horas, y les vas a rogar. Es cosa de ustedes y de ellos, que a ustedes les interesa, hasta sin preguntar ha llegado pueblo. Así que no os preocupéis, hermanitos, y seguid siempre el camino de mi Padre. Seguid en oración. Vamos a bendecir las bonitas aguas dulces. Siempre con esta bendita energía que hay en su planeta, que muchos dudan que está vivo, y mejor los hermanitos más indígenas saben que sí, y por eso a veces le ofrecen sacrificio, y no sacrificio como antes, que se decían que tenían que matar un borrego, como si la vida del borrego no contara, o reses, o chivos, o becerros. Son ideas que tuvieron en la antigüedad, que muchos los puse a prueba para ver hasta dónde podían llegar por mi Padre. Pero como se les ha dicho, el mejor sacrificio que puedes hacer por mi Padre es con acciones, con oraciones, dando luz y no oscuridad, comprendiendo tus errores, reconociéndolos y pidiendo perdón. Pero ¿cuántos de vos, hermanos, como se les ha dicho, lo hacen, piden perdón y a veces de corazón, pero no pasan ni 2 horas y lo vuelven a cometer? Taparlos, por favor. Pues hermanita, como te digo, sigue trabajando en la luz. No espere que alguien te diga que cures. Tú puedes, pero hazlo de corazón. Como siempre, todo te llegará, pero muchas veces renueves también. Reniegas y por eso no se te dan las cosas, o te encaprichas. No, por eso no funcionan las cosas. No se te olvides. Mi hermanita, voy a mostrar un poco. Que no te enganches igual. Te vuelvo a decir, que agradezcas y que ores mucho por tus crías, para que no se pierdan en la oscuridad, para que algún día, si ellos quieran, salgan adelante y tú sigue adelante también. Procúrate, no te trabajes demasiado. Ya sé que si tu moneda es baja, tu ayuda también es baja, pero yo sé que tú puedes, como lo has hecho muchas veces, salir adelante. Pero cuídate. Y sigue en oración. Y sigue perdonando. Sigue pidiendo por esas benditas almas que son renegas, así como su bendita hermana, que según ella cuando quiere es de luz, pero desafortunadamente está en la oscuridad. Luce por eso para ti, hermano. Esta bendita resequedad se te va a quitar, pero si necesitas consumir más cítricos, alguna vitaminilla por ahí. Pero gracias a mi padre, estás muy bien. Y sigue adelante. Igual no te enganches. Organiza mejor lo que vayas a hacer. Yo sé que tú puedes, como lo has hecho hasta la fecha. Pero aún así pon más atención. Yo soy por eso para ti, hermanita. Bueno, pues señores. Y a ti lo mismo, que no te preocupes, tú bien sabes que no le des más fuerza a la oscuridad. Que seas tú más de luz, sin engancharte. Tú sabes, y así va a ser, que tarde o temprano, como dicen ustedes, lo que truene va a tronar. Pero tú ora también por esa bendita almas o personas. Como dicen, puede ser muy grave lo que les va a pasar. Sea director, sea danzante, como se llamen, por todos, no se te olvide. Nada más lo mismo, que no te enganches. Y en lugar de que hagas corajes, preséntalos a la luz. No has visto que tu fuerza se ha incrementado. Pero todo depende de tú, de ti, si quieres seguir trabajando en espiritualidad. Porque como se te dice, no te va a forzar. Pero recuerda que este don, tú lo pediste antes de nacer. No es de que yo te lo diga. Ni tus padres, tú ya lo traes. Y tú puedes ser la diferencia entre un problema y entre una paz. Recuérdalo eso, hermanito. Sigue estudiando en todo sentido. Yo sé por eso para ti. Pues lo mismo que se te ha dicho siempre. Que seas más de luz, que seas más consecuente, que antes de que digas alguna mala palabra, piénsalo, y que te va a ayudar mucho si vuelves a ser como cuando estabas en esa bendita escuela. Porque nada sirve que te enojes, que hagas coraje, si no pones atención ni a tu familia, y a veces en tu moneda no le pones el orden correcto. Luce por eso para ti, entonces. Lo mismo para ti, ya sabes. tarde o temprano si tienes que ver, pero tienes que salir adelante en todo sentido. Gracias. Pues como siempre, ya saben que estas fechas son importantes. Y no porque digan es que ya viene el Día de Muertos, sino ustedes saben que conforme sus energías, alineación planetaria, temporada invernal o de otoño, que en este caso ya ha entrado, cuando sea todo eso, eso tiene que ver mucho. Pero más en este mes que acaba de empezar. Entonces hay muchos que inclusive desde antes se han filtrado con ese bendito eclipse que hubo, con esos sismos que salieron de donde estaban encerradas esas almas. Y como se les ha dicho, si es su labor, si quieren ayudarlos, porque igual no se les puede forzar ni a ustedes, ni a nadie, para que tome la espiritualidad en serio. Pero tampoco seáis como esa bendita hermana. Fingir, con hipocresía, como muchas de sus benditas sectas, que aseguran que están con Dios y te piden moneda para los pobres, y mucha gente lo da, pero hagan sus cuentas, su patrocinador, su sacerdote, sus gastos de iglesia, sus flores, sus libros, su renta de sillas, o de compra de sillas, o de sonido, de sus autos lujosos, de sus alimentos, de sus músicos, de sus publicidades, de sus discos también, de música, o memorias en este caso, de USB. Del montón que hay, así como dice este bendito hermano correctamente, ¿qué tanto escurrirá hasta abajo que son los necesitados? Un par de gotitas. Y eso sí, presumen. Ayudamos a tantas personas. Fulanito ayudó a tantas personas. Perenganito también. ¿Y es un ejemplo a seguir este hermano en su casa? No. Es mujeriego. Es pedofílico. Es asaltante. Ah, pero es que es clérigo también. Entonces no se engañen, hermanitos, ni se dejen engañar. Los que de veras están en la luz no hacen esas cosas. No son dos caras, para que me entiendan. Porque nada sirviera que dijera que yo está, que esta envoltura está conmigo. Y al salir de aquí, y se fueran ustedes, que dije, ay, qué bueno que ya se fueron estos tales por cuales. Ya no los aguantaba, ya no quiero que vengan. No es así, hermanitos. Y les digo, los que están así, son que te aseguren que están conmigo y con mi padre, pues definitivamente no lo están. Y más hay aquellos que ahora sí te condicionan su ayuda. Te ponen su charola o te apuntan 50 pesos. No les das nada, pues haz de cuenta que no estás ahí. Entonces, ¿por qué fingen? ¿Por qué siguen engañando al pueblo? Que al final se terminan engañando ellos solos. Porque les digo, a mi padre, nadie lo engaña. A mí nadie me engaña. ¿Quién se engaña? Ustedes mismos. Y si hay alguna duda, así como sus juicios físicos, cuando tengas que partir y tengas esa duda, tan fácil de ver tu libro y checar inclusive sus videos que se han grabado en tu alma y en ese bendito libro. Y es que no me di cuenta, o sea, ahí está grabado, mira lo que hiciste, alcoholizado, drogado y o consciente, pero lo hiciste, golpeaste, casi mataste a esta persona porque te insultó. Uy, qué grave. ¿Te dañó las palabras? No, pero sí me insultó. ¿Se dan cuenta? Inclusive si te hubiera golpeado, si tú lo perdonas y oras por esa persona, y si no hay forma de arreglar las cosas, pues hay que ir con sus benditas leyes físicas. Y si así no se puede, tú de todos modos sigue bendiciendo, sigue orando por esa persona. Porque ustedes saben que desafortunadamente esas personas que están en la oscuridad, si son renegas, tarde o temprano terminarán muy mal. Y no les deseo, ni les deseamos nada. Ya que esos mismos karmas, pesadísimos, se los cobrará. No Dios, no yo, ellos mismos. Por eso os recuerdo, que sean de luz y no de oscuridad, hermanitos. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Alguien va a dar palabra? ¿Ya? Adelante, hermanita. En el alto y bendito nombre de mi Padre, una vez más que mi Padre ha permitido estar con nosotros, María de Jericó entre ustedes, hermanos míos, hijos míos. O se acercan muchas festividades por mi persona. En este mes es para San Juditas. Espero que comida igual le den a los pobres. Eso más alegra al padre que darle. Que los cohetes. Su bendita contaminación. Que recojan basura. Eso lo agradece más el padre que los demás hijos míos. Hay unos que no me lo hacen de corazón y otros nada más acuerdan de mí esos días. Ayudar a vuestros hermanos que viven en la calle. Acordar de echar mis sprays y mis flores a las que están vendiendo en la calle igualmente. Con ese pensamiento se les aplica, hijos míos, esos benditos hijos míos, que no quieren cambiar su vida. Esos benditos hijos, que por la gracia de Dios están completos, no les falta ni una uña. Esos benditos hijos, que mis padres les han otorgado la salud y la fuerza para estar ahí viviendo en las calles. Hijos míos, siempre les encargo lo mismo de mis benditos hijos, los pequeños niños que cada día están aprendiendo cosas que no deben de aprender. Estar al pendiente de vuestras comunicaciones, televisión, radio, celular. Dad de buen ejemplo. No nada más comprar sus chelas que dicen. No nada más comprar alcohol. El alcohol es bueno, pero en pequeñas dosis. Y no en niños chiquitos, eso es malo. Aprended a controlar vuestras ansias. Aprended a consumir, a saborear Si van a tomar alcohol, a saborearlo, no a tomarlo como agua. Que no el, bebe, no el alcohol lo beba, se domine a ustedes y no ustedes al alcohol. Existen muchos en el mercado. Desgraciadamente es muy difícil quitarlo. Así como también nuestra bendita aguas negras, que perjudican la salud. Pero hay unos que no pueden vivir sin ella diario. Gastan más en eso que en su bendita comida. Se preocupan más por su vestir, por su vanidad, por ver cómo la ven, en lugar de comer, en lugar de ponerle atención a vuestros hijos. Nuestros hijos es para guiarlos, para atender al pendiente de ellos, para que estudien y sean alguien en la vida. Aparte, igual, sacarlos a vuestra naturaleza. Acuérdense de esos hijos míos. Os traigo mis flores de siempre, mis sprays, unas pequeñas perlitas que ahora vienen con ellas. Que después les enseñaré sus protectores cómo usar. Guardas en su corazón. También ahí hay en el portal. Hijos míos, les dejo de mi paz, de mi luz. Acordaos que siempre estoy con ustedes, en vuestro corazón, en vuestros pensamientos. Aceptante mis pequeños de mi. Gracias, madre. ¿Quién más? En el nombre de mi padre, los saluda Diaxiri, protector de esta envoltura. Hermanos, tiempos difíciles siempre vienen, pasan y regresan. Hagamos siempre la oración desde que amanece. Pidamos por todos y por todo, por nuestra madre naturaleza. Cuidémosla. Cada esfuerzo que podamos hacer por cuidarla va a ayudar mucho a nuestra madre natura. Enseñemos a nuestros semejantes a que también deben de cuidarla, porque muchos tienen la mala costumbre de siempre tirar basuras donde quieras que anden y no se dan cuenta del mal que le están haciendo y que esa bendita contaminación les llega tarde que temprano a ellos mismos. Dentro de una mala jugada, como se puede decir, puede ser un en forma de inundación, de sismo o lo que sea. Por eso debemos cuidarla y respetarla. Gracias. Gracias, hermanito. Gracias. Dulce abrazo para ustedes. Y para terminar, hermanitos, como siempre, vamos a seguir a recibir a algunos desencarnados que ya están aún antes de esas fechas, que como les digo, tiene que ver con aberturas de portales, que esos son automáticamente sin intervención divina, como dirían ustedes. Y que se dan, tanto con eclipses, como con sismos, como cambios de estación, como eclipses lunares, o simplemente de cambios de su luna, o de vuestra luna. Y como digo, desafortunadamente en esas fechas igual, muchos hermanitos en oscuridad la aprovechan negativamente. Pero qué mejor que ustedes, cuando sea eso, hagan sus oraciones. que hagan presente a aquellos hermanitos en equivocación, que crean o les intuya que están haciendo oscuridad. Y vean cómo así estén, como han dicho ustedes o como saben, con sus brujos mayores. Son nada, ni para mí, ni para mi padre, o nuestro padre. Y no son nada, digo, en cuestión de peligro. Porque si estáis en la luz, no tienes que dudar, no tienes que temer, no tienes que divagar. Así que por eso es un consejo nuevamente. Y vamos a recibir. Pongan sus manos hacia adelante como siempre. A ver si pueden percibir a quién o a quiénes van a pasar en esta ocasión. Va a ser el segundo lote, por un decir así, también soy feo. O segundo grupo, mejor. Porque ya se presentó uno en una meditación. Y va a ser el segundo. No va a ser mucho. Pero hay muchísimo desencarnado que está aquí cerca de su casa, dentro de su domicilio, que quieren luz. Y gracias a esto se les va a dar un poco de luz a los que quieran, desde luego. Vamos a pasar entonces. Está ahí. Uy, son muchísimos. Pues van a pasar así como la víbora de la mar. Y los que quieran luz, pasarán. Adelante, hermanitos. Algunos ya quieren una limpieza, pero ahorita nada más va a ser la primera pasada. Y para la próxima, hermanito, ya saben, pasad al bendito camino de mi padre. Ya han pasado, creo, todos. Ya. Bajen sus manos. Entonces. Y por eso para todos ustedes, hermanitos. Y como siempre, yo siempre he estado al pendiente de mis escuelas, pero aún más por las que se dicen escuelas y que trabajan en espiritualidad según ellos, que se hacen con impostores, tanto de sus protectores falsos, como de mí y de la luz. Porque los malaconsejan, los hacen que cometan errores graves. Y ya les he dicho que tienen que tener congruencia. Y ustedes se darán cuenta quién realmente protector está ayudando y quién no. Pero como les he dicho, por lo regular muchos dicen, no, es que en la espiritualidad me dijeron que no me ponga vacunas. Yo les digo, sí, pónganselas. Ah, no, yo me curo nada más con espiritualidad. ¿Más pruebas quieren con los hermanitos que tuvieron que partir en la oscuridad? ¿O en capricho? Por ejemplo, no es que con espiritualidad me curo siempre. Pues sí, te vas a curar. Pero también tienes, eres materia. Ve a tu doctor físico también. Nunca se les ha dicho lo contrario. Y el que se les ha dicho es que no saben, que tienen que manejar las dos, o tres en este caso. Su alma, su enfermedad de su alma, su enfermedad de su cuerpo y materia. Y su mente, que prácticamente son más de tres. Porque hay unos que nada más se conforman con una. y no ven, como dicen ustedes, más allá de su dedo o de su nariz. Por eso os pido nuevamente oraciones por todos ellos. Me retiro, no sin antes, como siempre, darles esperas. Dirán al final de qué colores. Y sigan trabajando en espiritualidad, no se les olvide. Porque si tienen tiempo, a veces unos parchazos, un cafecito. También tomen un pequeño espacio para espiritualidad. Luz y progreso para todos, hermanitos. Nos vemos, si mi padre me permite, en la próxima ocasión. Hasta pronto.